Centroamérica. Centroamérica. Hey, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com. Y como siempre, estamos haciendo La Charamusca desde el estudio A de SB Medios. Y con nosotros, como siempre, Omar Man. Hola a todos, buenas noches y bienvenidos al episodio número 9 ya de La Charamusca. ¡Qué barbaridad! Y aquí está el gran Guillo. Hola, hola, buenas noches a todos. Quiero decirles que como si nada, hemos llegado al episodio número 9. Lo hemos sentido que se ha ido volando el tiempo porque lo disfrutamos al hacerlo. Sí, muchas gracias a ustedes que nos han estado escuchando. Y también nos acompaña esta noche, nos acompaña un amigo de hace bastantes años ya, Rodri. Rodri, dale hola a la concurrencia, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches y gracias por invitarme. Aquí, bienvenido. Y el invitado de nuestro día de hoy, la parte de Rodri, es Juan Mesa, quien podemos develar la identidad pública. Claro, claro. Gracias, buenas noches a todos los que nos escuchan a través de fuera de nuestras fronteras patrias, ¿verdad? He estado escuchando y me lamento no haber escuchado los episodios anteriores, pues me he perdido el 1, el 2, el 3, el 4. Bueno, el 4 es honrado para mi madre. Bueno, y me alegro, pues, y voy a seguirle la pista a estas charamusqueadas. De hecho, así viene el nombre. Porque lo hemos hecho siempre un poco charamusqueado. Pero suena a fútbol, ¿verdad? Vamos a chamurrosquear. Exactamente. Así que, pero lo hacemos de todo corazón. Correcto. Bueno, don Juan tiene una profesión que, bueno, cuando yo estaba pequeño, esa era la profesión que yo quería, ¿verdad? Yo quería ser payaso, ¿verdad? Y don Juan es payaso profesional. Bueno, es culpa de mi mamá, fíjate. Cuando estaba chiquito, dormía con ella, pues, y ella me decía, hacete payasito. Y de poco. A veces no sabía si era payasito o era Dios, porque cuando me salía en la calle, era Dios, Chelín, Dios. Dios, ya me creía Dios. Yo. Así que, bueno, el payaso Chelín. A la orden. Pero no a la disposición. Bueno, para entrar ya en materia, quisiéramos saber un poco más de la profesión en general. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, personalmente, pues les voy a contar y voy a ser corto porque si no los voy a aburrir, y no se trata de eso, pues. Uh-huh. Se trata que fue allá por 1981, pues ya hace bastantes abriles atrás. Sí, ya llovió. Hace 24 años que voy a cumplir hoy en agosto. Puedo ser el papá de ustedes, ¿verdad? Pero lo quise. La cuestión está de que tenía un amigo que era payaso, pues, en la escuela. Y a mí me motivaba a ser payaso cuando veía payasos en la escuela, pues. Y se me ocurría algo, pero decía, no lo voy a decir, algún día voy a tener la oportunidad. Y fue que conocí a este amigo, el hijo de Chirajito. Trapito, bien lo conocen, ¿verdad? Trapito es el hijo de Chirajito. Sí, el hijo de Chirajito. Todo tiene que ver así como con chirajos, trapos. Mantita. Había tirita también. Ajá. Y lito. Bueno, pues lo sucede de que él nos dio algunos elementos. Cuando digo nos, es porque mi hermano también, que vive en Australia, pues, y es posiblemente que esté escuchando este, porque me acabo de mandar un mensaje que me conectara con él. Pues. Un saludo al hermano de Chelín. Sí. Chatín. Wow. Ya le voy a contar por qué ese nombre, pues, como le decía. La cuestión resulta de que en ese año, otro hermano que es poeta y escritor tenía con otro compañero que son escritores, pues, estamos hablando de Miguel Ángel Chinchilla. Estoy hablando de Mario Noel Rodríguez. Claro. Estaba él tenía un grupo de títeres que se llamaba Machoquín. Mario, Choco y Quincho. De Mario, Choco, Miguel Ángel, que le decían Choco, ¿verdad? Choco. Y Quincho, Joaquín, mi hermano, de Machoquín. Entonces, ellos hacían unas actividades en diferentes lugares. Era así como el gusanito Pirolón. Mauricio Rivera, ¿verdad? Era de la misma línea, época. Más o menos. Sí, pero no eran profesionales ellos en eso, pues. Ya no me acordaba de Pirolón. John Pipi, John Pipi, John Piri, John Piri, John Pipi. Uy, ya, te acordás más. No, lastimosamente. Por favor, pues no se distraiga, pues están conmigo. Sí, me he gastado gasolina, trabazón, y más me muevo, y por estar aquí, ustedes están perdiendo el tiempo. Y nada, dan aquí ni agua. No, pues la cuestión está de que el debut que lo hice fue en mi casa, en la casa familiar. Entonces, como no teníamos gente a quien presentarnos, invitamos a los niños de la calle, ¿verdad? Un montón de bichos ahí chorreados, sin descalzos, sin zapatos, sin camisas, tal cuestión. Los invitamos y no teníamos nombre. Mi hermano y yo aún no teníamos nombre. Pero de chiquito, aunque ya estoy bien requemado, me decían Chele. Nada que ver. Cuando dijeron Chelín, ustedes pensaron que era la moneda de Inglaterra, ¿verdad? Sí, este vale, ¿verdad? Salina, ¿verdad? Sí, con sombrero así de copa y bastón y monóculo. Ese Charlie Chaplin. No confundamos. Sí. La cuestión está de que nos estamos pintando en ese momento y viene Miguel Ángel Chinchilla y dice: apúrese, Chatín y Chelín. Y fue que ese nombre quedaron ya eterno, forever, sí, para tiempo, para siempre, hasta la muerte, amén. Entonces fue que surgió, ¿verdad? Ahora bien, resulta de que eso fue en mes de agosto. Nosotros pensamos que la proyección iba a ser muy corta, pues, y dijimos, no, lleguemos hasta diciembre. Esa era la proyección, lleguemos hasta diciembre. Y fue de que en diciembre teníamos el 13 años, yo 15, y ya nos cayeron unos contactos por medio de Chirajito a ir a trabajar, pues en una semana logramos en aquel tiempo 1100 colones. Wow, dijeron otro loco, unos bichos con 1100 colones, pues. Sí. Y en una semana, y después empezamos a resumir, no, en una semana no, empezamos a resumir en 2 días o 3 días, y después resumámoslas en horas, en cuánto tiempo era, ¿verdad? Puchica, o sea, en este bus me voy yo, dijeron. Ah, pues la cuestión está de que siempre dijimos, no, hasta diciembre, pues. Pero no, eso fue una gran mentira, pues lo que sucede es que uno se va proyectando y la gente lo va amarrando a cada uno, lo va amarrando un tiempo, ayúdame aquí, trabajamos aquí. Al principio la del trabajo fue más que todo por pura curiosidad. Ajá. Pura curiosidad. Así. Eso, ¿verdad? Querer quizás de conocer el arte, pues. Ajá. Pero a la medida del tiempo que uno ya se va profesionalizando también, se vuelve biznero también, pues hay billetes, pues en esto, pues en eso se vive, pues nadie hace nada gratis, pues. Sí, hemos hecho muchas actividades gratis, pues de colaboración y también hay que cobrar cuando se puede cobrar, pues. Ajá. Claro. Y mi mamá se oponía mucho. Bastante, y decía, no, yo no quiero hijos payasos, decía, que no, estudien, prepárense, no, entonces mi hermano Joaquín decía, no, mire, en vez de que anden vagando, déjelo, ¿no? Ah, pues está bien, dijo, llamará de Tusa, dijo mi mamá, pero Tusa todavía no se ha quemado todavía, pues. Está encendida todavía, sí. Pues, está como el Ixtepec, como Santa Ana, ahorita, ¿sí? Empieza ahorita eso, rato, y aquí nadie lo detiene ahorita. Bien. Así que hace 24 años ya. Hace 24 años. ¿Y cómo fue esa primera presentación, ese debut? Pues fíjate de que fue bastante nervioso, hay que aceptarlo, pues. Tieso, momia, pues. No teníamos ninguna escuela de perfeccionamiento, pues, de decir, hace esto de vocalización, de movimiento, las expresiones artísticas. Y eso lo hay. O sea, efectivamente hay como una escuela de payaso. No, pero sí he recibido teatro yo. Ajá. Recibí en la Universidad Nacional, recibí talleres de teatro. En la UCA recibí un diplomado de teatro también. Entonces, eso ayuda mucho para las expresiones corporales. Ajá. ¿Verdad? Movimientos y relajamiento, toda cuestión. Ayuda para poder incorporarlo al payaso, pues. Al show. Sí, al show. Ayuda mucho, pues. Las expresiones artísticas de movimiento hablan también mucho, dicen más que las palabras muchas veces. ¿Y claro. cómo surge esta doble personalidad entre Chelín como payaso y Juan Mesa como el hombre? ¿Cómo se diseña un personaje? ¿Cómo se diseña el payaso? Bueno, hay una cuestión bien importante. Nadie nace artista, pues. O sea, dice, no, yo no lo traigo en la sangre, o yo lo traigo en la sangre. No, la cuestión es que todos tenemos cuestiones natas de artista, de cantante, de músico, de teatro, de lo que sea. De poeta, lo que y loco. Correcto. Lo que sucede es que uno se desarrolla más que otro, pues. Okay. O a quienes desarrollan más, los payasos, el músico, el canto, pues. Todos tenemos esa característica. Ahora bien, yo me di cuenta de que en realidad era muy, muy serio para eso, pues. Sí, me sentí, pues. Y entonces un bicho, pues, empezó a analizar también, pues. Bueno, es que no tiene que ser conmigo esta cuestión, como yo, como Juan, pues. Entonces, tengo que quitármelo inhibido bastante, pues. Ahora bien, decía aquí, ¿cómo le decía? Rodrigo y Robin Hood, ¿verdad? Rodrigo decía, no, yo, a mí me da miedo hablar de en público, pues. no le da miedo en el mar porque bucea, ¿verdad? Bucea con tiburones y mantarrayas. Pero dibujado, digo. Dibujado, hay una pecera la que tiene en la casa. Uh-huh. Lo que sucede es de que uno a veces al público puede decir, le tengo miedo, pero la gente no sabe si es primera o segunda o muchas veces ha participado, pues. Uh-huh. O sea, a mí a veces me ha tocado discutir algún tema y tengo que sentirme libre, pues me ha ayudado lo otro, ¿verdad? Pero la gente no sabe, pues, incluso la gente espera escuchar algo de la otra persona, pues, claro, ¿verdad? Entonces, sí era muy inhibido en ese aspecto, pues introvertido sería más, uh-huh, que todo, ¿verdad? Uh-huh. Lo descubrí y yo creo que no puedo relacionar un personaje con la otro. Claro. No lo mezclo. ¿Cómo se decide, digamos, cómo vas a diseñar, cómo te vas a pintar la primera vez y todo eso? Ahora bien, sí, tiene que ver mucho con las facciones de la cara, la pintura, o sea, no tiene que ser solamente, sí, ahora bien, mi pintura es única, o sea, única me refiero en que no ando cambiándome una u otra forma, claro, sino que está definido. Es un personaje, correcto. Sí, está definido. Siempre se ve igual. Correcto, al menos la ropa puede variar. Ajá, pero la cara... La cara no, se mantiene. Okay. Se mantiene. ¿Usas nariz? No. Bueno, nací con nariz, pues yo creo que sí. Hay que usarla de vez en cuando. Hay que quedarme de chato, ¿verdad? Por favor, usa nariz. Pues así hay muchas anécdotas bonitas, feas, horribles, porque tampoco uno no es monedita de oro, ¿verdad? Sí. A veces cae bien, a veces se exaltan, pues, la gente, pues, hasta me atrevo a decirte que se han orinado, pues, de reírse, pues. Sí, entonces, son unas cuestiones bien ricas que se llevan en, ¿qué? Solo uno las sabe manejar e interpretar, sí, pues. La gente se divierte, se ríe, pero tal vez ya al siguiente día o mañana ya no se acuerda de que hubo un payaso que lo hizo reír, pues. Uh-huh. Pero uno evalúa, esos momentos, porque solamente uno la guarda y se la va a llevar. Sí, se la va a llevar, nadie más la va a descubrir. Y es mejor que debe ser una adrenalina que sentís por el cuerpo bien rico cuando hay que todo el mundo se está riendo. En el momento de sentir que estás volando de la felicidad. Fíjate de que hay una cuestión, como le decía, a veces uno va a una actividad, uh-huh, cero ánimo, con ganas de velado, con problemas, qué sé yo, pues. Sí. La gente ni se le cruza que va, que salís el payaso, ¿verdad? Sí, es una máscara también, pues. Claro. Tenemos derrumbes a veces. Claro. Pero al ponerte la máscara, ¿podés dejar todo atrás y ser el personaje? Mira, hay momentos que sí lo lográs, rompes ese esquema, uh-huh, lo lográs. Pero cuando ya tenés una pausa, tal vez, puedes recaer y bien peligroso también, pues. Porque, uh-huh, sí, te digo, yo he ido a trabajar enfermo, desvelado, con grandes problemas, pues, que se han muerto amigos y he estado ahí a la hora de así como el famoso payaso, sí, el del poema, reír llorando. Garrit. Sí, muy bonito ese poema, a mí me gusta mucho. Yo lo quise aprender una vez que estaba en primer año de bachillerato, tercer año, uh-huh, ya lo había oído, pero me lo quería aprender y de repente el profesor lo copió en la pizarra, uh-huh, me dio en el clavo y me lo aprendí, pues, me, ajá, gustó mucho, pues. Sí, bueno, chocolate creo que incluso se pintaba hasta lágrimas, ¿o no? Porque yo me recuerdo que Chocolate era un payaso triste. Don Eladio Velázquez. Sí. Sí, es que... Es el payaso de antaño. De antaño, sí. El pionero, ¿verdad? Uh-huh. Ahora bien, a mí una vez en una feria me sacó moneda, mejor no les digo ni hasta de dónde. O sea, moví la ceja, sí, ¿verdad? Ajá, sí. En un circo de la feria. Un voluntario, ahí tenías a Guillo, el bichito ahí. Te sacó monedas de todos lados. De las orejas, de la boca. De las orejas. De la boca. Ya era limpia parabrisas en ese tiempo él, ¿verdad? Ya andaba monedas. Sí, te lo juro. Sí, pues a mí con el básquetbol me pasa un poco lo mismo. A veces puedo estar muy estresado, pero cuando yo estoy jugando básquet, ahí sí. Me olvido de todo y por eso me preguntaba si al ponerte la máscara, al ponerte la pintura, al volverte Chelín, podés... Sí, podés reventar ese esquema. Como, bueno, te decía, a veces me imagino que no te queda de otra, pues, porque te tenés que presentar y hay que hacerle. Ah, no, ahora bien, también no hay que ser víctima tampoco, sentirse la víctima, que me duele la cabeza, que me, uh-huh, fíjese que me siento mal, como a veces queriendo matar el chucho a tiempo, ¿verdad? Por, uh-huh, si me va mal, ¿verdad? Ajá. No, rengueo. Sí. No, a veces tenemos nuestras penas, ¿verdad? Uh-huh. Como dice el poema, ¿verdad? Pero la gente que no se dé cuenta, hombre. A veces incluso he estado trabajando, ¡pam!, y me he recibido un golpe en la cabeza y sangrando, y la gente, mire, está desangrando. ¿Entendés? Es parte del show, por sí. Dios, qué show. O de repente, ¿verdad?, que estás rando la piñata y viene el niño y ¡pam!, y te dan en el adonis. Allá gualo. Por allá gualo, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, ¿qué? Hasta monedas te sacas. Ahí suena. Sí. Ahora bien, yo he visto muchos reportajes de algunos compañeros que salen en el periódico. Yo los respeto mucho. Muchos muy buenos y otros son mucho mejores, pues, ¿verdad? Pero a veces veo la pregunta típica, ¿verdad? ¿Le gustan los niños? Sí, dije, los niños son mi felicidad, ¿verdad? En salsa, ¿no? Sí. Yo pienso que a veces no hay que ser tan hipócrita tampoco, para dejarnos cansar a nuestros propios hijos, porque, sí, ¿verdad? Nos sacan de quicio, ¿verdad? Hay que aceptarlo. No, sí, los niños, sí, para mí, mil respetos por los niños. Por las niñas, por los niños, para las niñas, por los niños, los dos iguales. Pero ¿y cómo se logra controlar esa turba de niños con garrote y todo queriendo destrozar una piñata y el centro de la atención, quiera sea que no, es el payaso, pues? El bueno, payaso es el que le dice al niño, mira, le vas a dar voz ahora y todo eso. Es el líder de la fiesta. ¿Cómo haces para que no te cuelguen todos ahí? Mira, muy buena observación. Ahora bien, andar una piñata y no te pintes y controlarla, no vas a poder lograrlo. O sea, el payaso es desactualidad. El payaso, aunque haya silla, lo hace que se siente en el suelo. Que se acuesten. Aunque haya silla, pues no es autoridad, pues. Aparte de que uno tiene sus mañitas ahí para mandarlos a sentar y pues, les cambias el un pequeño chantajito, ¿verdad? Un pequeño chatajito, ¿verdad? Pucha, yo pensaba que estaba en Irak aquí ya. No, ya están celebrando el 15 de septiembre los de Antigua Pucatlán, creo yo. Sí, entonces uno tiene sus chantajitos para dominarlo, por ejemplo, para sentarlo, ¿verdad? El último que se siente no tiene premio, pues. Ajá. El afán de irse a sentar, se sientan de primero, ¿verdad? Ajá. Claro. O el que está haciendo ruido o molestando ahí, no le doy premio, pues. Ya están más portaditos, pues. El niño también cambia. Uy, cambia, sí. ¿Cómo se dice? El niño cambia su actitud también. Si lo observamos, pues es muy diferente en una piñata en su colegio o kinder que en su casa. Te puedo dar ejemplo, fíjate de que en la casa, en el colegio, la semana estuve en un colegio de San Francisco, así, una propaganda, ¿verdad? Estuve ahí, ¿verdad? El niño en el colegio está con su marita, pues. Ajá. Está con su esencia, su vacío, ¿verdad? Entonces, hasta es chivo. Para ellos se sobrepasan ellos, y a veces pierde más el control, pues. Sí, cuesta más. Sí, cuesta más. Sin embargo, quiere ser el centro de la atención, ¿verdad? Sí, y no solamente es el niño, el cumpleañero, sino que todo. Están con todo su marita. Pues. Sí. Ya en la casa está el papá, están los tíos. Ya da pena. En la casa es otra cuestión también. Normalmente van los invitados, que son los hijos de los compañeros del papá y la mamá del trabajo, ¿verdad? Que entre los niños no se conocen. Sí. También hay ahí, que romper, ¿verdad?, el hielo. Correcto. Entonces, sí, a veces se logra, ¿verdad? Dependiendo de la confianza que da uno. Pues. Yo lo he logrado antes. Recuerdo que cuando salía a una piñata, pues no hablaba mientras estaba en el punto de, como el centro de la actividad, ¿verdad? Por irte en una piñata y empezaba a hablar. Entonces, muchos niños se asustaban. O sea, uno va mejorando esas técnicas. Al menos ahora, para no asustar a los niños, pues desde lejito se le va como llamando al niño, va hablando, papá, se le va a dar una vejiguita, un globito de figura, todas las cuestiones, ganándole la confianza. Pues he tenido muchos niños de que no se puede. Nadie lo ha chineado un payaso, pues yo lo he logrado chineado. Hay niños que le tienen temor a los payasos, pues. Y hay que aceptar, y tampoco no he logrado también, pues, pero es muy poco las estadísticas. Tenía miedo a los payasos. Sí, ¿verdad? Sí. Es que lo que sucede también, sucede también por culpa de nuestros papás, que si te portas mal te llevan el payaso. Si te portas mal, te voy a comer el payaso. Si te portas mal, te voy a llevar al colegio. Si te portas mal, te voy a poner la inyección. Cuando se necesita la inyección, los niños no quieren, pues. Claro, cuando es un castigo. Quieren ir a la escuela, no van, pues. Entonces le meten datos negativos, ¿verdad? Yo le tengo mucho respeto a los payasos. Yo, por ejemplo, me encuentro cualquier payaso en la calle, siempre lo saludo, y ese es el problema siempre con mi novia. Pero lo saludo porque ya me ha pasado que me han hecho leña en la calle. Una vez estaba en el campesino, ¿verdad? La leña conoce. Ya, fíjate que estaba una vez en el ¿cómo se llama? En el redondel de la fuente de Beethoven. Y estaba de moda la canción aquella de un hoyo a la orilla del mar. Y entonces estaba parqueado y se me acercaba una persona disfrazada de payaso y empieza: hay un hoyo a la orilla del mar y hay otro hoyo. Y hay otro hoyo a la orilla del mar y hay otro hoyo. Y hay otro hoyo a la orilla del mar y hay otro hoyo. Mira, me empecé a morir de la risa. Y cuando no paraba de reírme, solo me levanta la ceja y me dice: cosa seria, va, Ricky Martin. Me acabó, pues. Mira, no me acuerdo con quién iba en el carro, pero todavía recordamos eso, pues. Pero ahora, huevo, mejor lo saludo desde que me hagan leña. Sí, volviendo con los niños, ¿verdad? Es que los niños a veces son muy problemáticos. Y esos niños, normalmente yo, pues, o personalmente, le doy mejor atención, pues. Eso es lo que necesitan, ¿verdad? Sí. Un niño que está actuando mucho es porque necesita atención. Protagonismo. Sí, correcto, llamar la atención y lo pones a ver la reggaetón. No, tampoco, los niños dale. Son evangélicos, no bailan las cosas. Dale, don, dale. No, respeto mucho a los niños, pues, como les digo, pues, uh-huh. porque tengo hijas, ¿verdad? Uh-huh. Y no solo por eso, sino porque hay que respetar a los niños, ¿verdad? Uh-huh. Dejar que los niños vengan hacia mí, firma Michael Jackson. Ups. Pues sí, entonces les digo, hay experiencias muy bonitas, uh-huh. pero también amargas, pues. ¿Y qué tipo de eventos has cubierto, digamos? Comuniones, piñatas. Que las piñatas uh-huh. estriban en cumpleaños, uh-huh. primeras comuniones, uh-huh. he hecho 15 años, baby shower, uh-huh. Casamiento, hacemos también entierro, pues si nosotros ponemos el muerto hacemos un descuento, pues. Si ellos ponen el muerto, hacemos un descuento ahí especial. Mira que de plano que dicen que hay también payasos para adultos, ¿verdad? Para adultos. Está el Mr. Tetoco, es verídico, ese payaso existe. Sí, correcto, Tetoco. Sí. Porque yo lo he oído mencionar, pero no, nunca lo hemos visto actuando. Mira. Sí, para nosotros es así como leyenda urbana. Leyenda urbana. Hay una cuestión, mi especialidad es el niño, sin embargo trabajo para adultos también, pues. Uh-huh. O sea, hay sketch para eso, uh-huh. yeah. O sea, pero ahí se necesitan dos, tres personas más para ponerlo. Se vuelve como un diálogo, ¿verdad? Para una obrita ahí. Uh-huh. Ahí sirve el teatro. Sí, sí. En las dos cosas. ¿Y trabajas solo o trabajas con Mara? ¿Has trabajado con otros compañeros payasos? Bueno, sí, trabajo con diferentes, pues, pero normalmente trabajo solo. Uh-huh. Solo, y en toda la vida he sido muy independiente. Bueno, no toda la vida. Al principio sí trabajé, como le digo, con Chirajito, ¿verdad? Uh-huh. Que dependía de él algunas piñatitas, ¿verdad? Uh-huh. Pero ahora no, netamente solo. Yeah. Sí, me acuerdo de una piñata que estaba el payaso, no me acuerdo cómo se llamaba, y estaba el hijo de él que también se vestía de payaso y era tan poquito. Y el niño bailaba y hacía un su show ahí, pero es increíble ver al niño porque tenía como 4 años, pero él se desenvolvía artísticamente increíble. Porque, bueno, él se había criado viendo a su padre, ¿verdad? Correcto. ¿Y no tienen alguna organización como payasos o tienen...? No sé. Sí, existen dos sindicatos. Está el SGAD, Sindicato Gremial de Artistas de Variedades, y el SGACES, parece Sindicato de Artistas Circenses. Sin embargo, yo jamás nunca me afilié. ¿Se ha afiliado? No. No me he afiliado por primeramente porque no he tenido tiempo para desarrollarme en eso, uh-huh. estar con ellos, pues por apoyarlo. Uh-huh. No es que no quiera estar, ¿verdad? Uh-huh. He tenido otros trabajos también que eso requiere su tiempo, pues. Claro. Y he estado siempre independiente. Sí. ¿Y hay algún beneficio así de estar en un gremio de esto? O si ya uno ya tiene su fama, ya posiblemente ya no es necesario tanto el gremio, ¿verdad? Mira, tal vez no tenga fama porque soy inédito también para muchos, ¿verdad? Sin embargo, tengo una cartera de clientes, pues. Ya. ¿Verdad? Que ya sabes cuando cumplen años los hijos y tengo, todo. Tengo un cliente que le trabajo desde el 83. Wow. Hasta ahorita, bueno, hasta el año pasado todavía, pues que ahora que ya crecieron sus hijos, que ya tiene hasta nietos también, pero les trabajo más que todo a la empresa que ellos tienen, pues. Ah, la fiesta navideña. Sí, claro. La fiesta navideña. Que ahora menciona fiesta navideña, vamos a hablar, porque también para la compañía ando buscando. Ando buscando entretenimiento. Para la fiesta navideña, lo mismo. Qué bien, qué bien. Porque ya vamos a hablar en dólares ahí, ¿verdad? No hay otro. Mira, y las habilidades, a mí me interesan mucho, porque yo he visto payasos que hacen de todo, que hacen magia, que bailan, que cantan, que hacen figuras de globos. De globos, otros que hacen malabarismo y todo eso. Flexia. Sí, fíjate de que hay muchos, yo no tengo muchas habilidades tampoco, ¿no? Sin embargo, ahora, hoy en día, pues, la gente con un peso quiere comer frito, pues. Sí. O sea, te dice, lléveme esto, lléveme lo otro y esto, y ahora hasta ellos te ponen el precio, pues. Hoy te dicen, yo he visto unos anuncios que te dice, te incluye payaso, Mickey Mouse, que la mini, el pato Donald, pintan carita, una gran reta gila que es un microbús, llegamos, yo no correcto sé. Existe eso también y tal vez por la paga muy no muy significativa, pues. Uh-huh. Entonces ahora la gente se da el lujo, mire, yo le doy tanto. Uh-huh. Y hay muchos compañeros que dicen no, yo por eso, en aquel tiempo dicen no, pues a precio no voy, verdad. Uh-huh. Pero hay que ver, pues, si no te, si te dan poco, ¿qué te vas a quedar siendo en la casa, pues? Uh-huh. Hay que ver también que esa parte de billetillos te sirven para pagar una cuenta, pues. Claro. Sí. Magia no es eso. Que sea imagen. No, fíjate que no, magia no. Mi hermano Chatín sí estuvo, tenía algunas cuestiones para hacer magia, porque cuando él se inició también estuvo muy involucrado con el mago Fancy. Fancy. Ajá, ¿cómo, entonces, ¿cómo es? ¿Él es el que se entierra o no? Bueno, ¿qué cosa? ¿Cuál es tu pregunta específica, Ron? ¿Cuál es el mago que se enterró? Ah, ya murieron varios, viejo. Chocolate. ya murieron varios, ya enterraron. Más específico. Vaya, Ron, tercer intento. ¿Quién es el mago salvadoreño que de hecho se enterró varios días bajo tierra? ¿Verdad que él es? Sí. El muerto vivo, creo que le decían. Que sí. Mal truco. Que con una pajía respiró. Bueno, no sé, ahí si no. ¿O es pajía lo que nos decían? No, estaba con una pajía bajo tierra. Sí, creo que sí, tengo la idea de que. Pero ahora Francis Fancy ya se dedica a otras cosas, como charlas de temas esotéricos. Esotéricos, ocultismo y cosas de esas. Sí, tiene un programa en una radio también, pues. Y todos los jueves a las 8 de la noche. Uh-huh. Bueno, haciéndole propaganda a Fancy. Está bien. No, está bueno. Y tiene temas muy bonitos, muy importantes. Sin embargo, la magia no lo deja tampoco, pues, porque yo lo vi actuar hace unos 4 meses, 5 meses. Ajá, y todavía las desaparece. Fíjate que fuimos a un cantón en ese momento, pues, y él hizo una magia básica para los niños, un gran alucín, pues, en ese momento, ¿verdad? Uh-huh. No van a cuestionar ni nada, ¿verdad? Sí. Pero sí hizo base, y más que todo magia cómica. Ah, okay. Pero no de esas que dame un dólar, vaya, desapareció. Esa magia no me gusta. Mira, estaba otro que llamaba Chenkai. Me acuerdo cuando estaba chiquito que yo me le puse así al costado en una comunión y le digo, voy a decir a mi mamá que me movieran porque le estaba adivinando todos los trucos. Está Ben Miller. Ben Miller, de aquí. Sí. Se oye como de Las Vegas. Sí, ¿verdad? Sí. Liao He también. Te amago Liao He. ¿Y hay algún payaso que tú admiras? Así. Buena pregunta, Rodri. Fíjate de que en realidad, hay muchos payasos muy buenos, pues. Sin embargo, admiro bastante a uno que, ¿cómo te podría decir? Rojito. No. Él fue como discípulo mío al principio, pues. Ajá. Y es Cocolito. Cocolito. Ah, sí. Él, chiquito, ¿verdad? Me decía, vamos, llévame una piñata. Me decía, pago para que me lleve. Me decía, él estaba muy interesado en eso. Ajá. Entonces, lo respeto muy bien porque es muy creativo. Yo me le tiro el sombrero a ese cipote. Bueno, felicidades, Cocolito. Aquí sí. ¿Chimbombín lo conoces? Sí, lo conozco. Tengo muchos años de no verlo. Bueno, yo te voy a dar una actualización porque venía oyendo en la radio que como que está jalado. ¿Cómo así? No, pero no tengo muchos años de no verlo. Creo que lo llevaron a las Bartolinas por conductor temerario. Pobre. No, hombre. Así que saludos a Chimbombín Eléctrico Panza de Ule, ojalá que haya salido ya. Sí. Hay bastantes compañeros que fuimos una promoción en aquel tiempo, en los años 80. Éramos como 15, pues. Ajá. Éramos 15. Y nosotros nos gustaba en ese momento hacer nuestro propio sketch. Ajá. ¿Verdad? O una entrada la cambiábamos. La variábamos, la hacíamos idónea al lugar que íbamos, pues, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, pues, los grupos no persisten mucho, pues, por mucho tiempo, ¿verdad? ¿Pero existen rivalidades entre payasos? Fíjate que sí, muy buena pregunta, pues, uh-huh. Ya, qué buena. Muy buena pregunta. Uh-huh. Me suena la huerta de tierra, ¿verdad? Muy buena pregunta. Fíjate de que, recuerdo para ese tiempo, nosotros nos clasificaban otros payasos, que ya te voy a decir quiénes son, como los payasos cursi, por decirte así, ¿me entiendes? Uh-huh. Estos payasos eran en un momento los circenses. Ah, ok. Circenses, ¿verdad? Calla así, más malilla. Es que lo que sucede es que en ese momento nosotros somos piñateros, decían. Uh-huh. Payasos piñateros, decían, pues solo piñatas, ¿verdad? Uh-huh. Y ellos se sentían bien poderosos porque el que está en el circo es el verdadero payaso, el que sufre, el que aguanta hambre, ese es el verdadero payaso. Y es mentira, una gran falacia. ¿Y los de Jardín Infantil qué eran? ¿Eran otro nivel ya? porque esos sí llegaron a... Estamos hablando de Rojito y Chirajito y Prontito. Correcto, todos ellos. Sí, son circenses, pero también, eran circenses. Eran circenses también, pero estaban también como en piñatas, pues hacían. Pues. Sí. Ahora bien, lo que sucede es que en aquel tiempo, no sé si ahorita, pues, el payaso circense a una piñata no la hacía. O sea, daba vía, pues. Lo que sé es que con tal de reír, hacía un chiste rojo, pues. Ah, sí, es que los circos, por eso se caracteriza. Y es una dinámica bien distinta el circo que estar en una piñata controlando. El circo es como un sketch. Siempre hay dos o tres payasos. Sí, sí, más. Lo que sé, hay una cuestión. El payaso de piñata... dígame, ¿no le gustaría que le trataran a sus hijos muy muy atentos? Pues claro, pues sí, ¿verdad? Sí, claro. Que lo atiendan bien, ¿verdad? Entonces, estos payasos no tenían en ese momento, no sé si ahora, pues, no me puedo atrever a decir, no tenían, por decir así, la educación, pues, de pues, saber tratar con el niño, pues. Y no solamente con el niño, sino con el adulto, pues, ¿verdad? Ahora bien, yo puedo decir chiste doble sentido que no lo entiende el niño, pues, ¿verdad? Que no lo entiende. Ríen los papás. Y el niño se ríe porque el papá se ríe, a veces se vuelve una histeria colectiva, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es lo siguiente, de que, hay chistes de que el niño no lo entiende y es para los papás, pues, y no ofende, pues. A veces también nos dicen algunos clientes, mire, por favor no diga tal cosa porque somos cristianos. Ok, respetamos también eso, pues, ¿verdad? Te ponen, a veces te bloquean, mire, si va a jugar, pero no me va a sacar a mí, el papá, ¿verdad? Yeah. Saque cualquier otro, pero menos a mí, ¿verdad? Saque este, dicen siempre. No, y a veces me saco el sí, va para afuera, pues. Sí, no, y se ponen así, ¿verdad? Entonces también no hay que evaluar cuando los papás quieren jugar. Tampoco no hay que presionarlo, ¿verdad? A veces el dueño de la piñata nos dice, mire, haga juegos con los papás, con las mamás. A veces a los papás nos ponen a bailar. Correcto, pero a veces los papás no quieren participar. No quieren bailar, ¿no? Y es más difícil llevar a la fuerza a un papá, ¿no? Correcto, entonces cuando por encima le digo, una marimba habían traído mejor. No, hay tantas cosas como le digo. Bueno, Chelín, ¿y cómo pueden todos nuestros oyentes contactar a Chelín? Bueno, mira, aquí en El Salvador y en los Estados Unidos con Mr. George Bush, ¿verdad? Es mi asistente. De los mandados. De los mandados, ahí, ¿verdad? Colega. Colega. Está en el circo más grande del mundo. Aquí, de mi casa, 22-74-8616, ¿verdad? Sí, tengo también correo electrónico que es Clown Chelín. Ajá. Si lo puedo deletrear, ¿verdad? CLOWNCHELIN@hotmail.com. Ah, excelente, Leo. Buenísimo, buenísimo. Con correo electrónico para todos nuestros oyentes. Solo yo me escribo, fíjate, pero que nadie me escribe. Bueno, pero nuestros oyentes que quieran contactarlo, hacer más preguntas o venir y contratar a Chelín, pues ahora saben cuál es el correo electrónico al que lo pueden hacer. Y el teléfono. Y el teléfono. Estábamos antes de iniciar la charamusca, oficialmente estábamos hablando acerca de la tarjeta de presentación, que teníamos esta duda, ¿qué decía la tarjeta? Si la tarjeta decía Juan o decía Chelín. Si decía la personería jurídica. Siempre que lleva, lleva un diagrama muy sencillo. O sea, piñata, cumpleaños, primeras comuniones, shows, ¿verdad? Chelín, tu payasito. Y la dirección. No hay que cargarlo con mucho, pues la gente a veces no ven mayor información, no le interesa, pues. Claro. ¿Verdad? Entonces pones un rótulo ahí que sobresalga, pues. ¿Qué es lo que estás ofreciendo, verdad? No le vas a poner, búsqueme en el tal parte, tal papá. Fíjate que yo prefiero que en la tarjeta de presentación vaya el nombre artístico, porque si no es como... Es raro porque, vaya, te dan la tarjeta y cuando vos le hablas, aló, disculpe, don Juan, sí, mire, y usted es Chelín, sí, hablo con Chelín, mejor de un solo, preguntar por Chelín. Es que lo que sucede también es una cuestión que es bien importante poner el Chelín, o el nombre que corresponde, ¿verdad? Si me pedís el teléfono, va, te doy el teléfono de la casa, 22-74-8616, es para que lo aprenda la gente. Entonces, si das te doy el teléfono y te digo, Juan Mesa, va, está bien, pero al rato vas a ver, mami, ¿quién es? ¿Quién es? No lo ubicas, sí, claro. Se te olvida. Más a ver, si vas a ver piñatas, puede ser alguien que venda piñatas, pues, o la comida, cosa, o hot dogs. Correcto, entonces si ya pones el nombre así específico, ¿verdad? Ya hasta, no te interesa ni el Juan Mesa. No, además, y si te interesa, me puedo divorciar, me puedo... No, además, nosotros hablamos la vez pasada con el Guío, que sentíamos como que no debía ser así, porque era como que, ¿cómo decíamos? Como que Batman dijera, Batman... Bruno Díaz, ¿sabes? Correcto, o sea, es el personaje el que se está vendiendo. Es Batman. El que te da la tarjeta es Chelín. Correcto. Es Chelín, pues sí. Correcto. Man. Sí, buenísimo. Bueno, pues entonces ahí tenemos todos los contactos de Chelín para futura referencia. Tu payasito. Señor Guío, estaba usted... Ese es el eslogan de Chelín, tu sí. payasito. Correcto. Que nos estabas hablando también de lenguajes coloquiales. Sí, bueno, para todos, no sé si tuvieron la oportunidad de leer en la prensa gráfica del 11 de septiembre, salió en la revista dominical, es un reportaje que hicieron acerca de los códigos estéticos y del lenguaje de los microbuseros. Aquí tal vez Robert nos puede decir qué son los códigos estéticos. Hay códigos estéticos, bueno, para microbuseros. Sí, claro, hijo, todo, ya les voy a dar los ejemplos aquí. diseño vernáculo. Correcto, está la chulona. Ajá, esa es típica, ¿verdad? Sí, de mujer, espejo, ¿verdad? Sí, la silueta de mujer cromada reflectiva. Es el ahí están correcto. Las típicas también manos así de Cristo, ¿verdad? Y abajo le pueden adornar con otras cosas como www.cristosalva.com, que por cierto no existe, ¿verdad? Pero la mara se lo pone en los buses. ¿Y qué me decís del Calvin que está miccionando? Ah, el Calvin misionando o el extraterrestre sacándote el dedo también, ese es clásico. Entonces, pues es un reportaje. La leyenda de Cierre Suave también. Exacto. Bueno, pero, por ejemplo, aquí fíjate, dice uno de los microbuseros, dice, confiesa, casi todo lo que decimos tiene doble sentido. Dice, a partir de esta afirmación, frases como busquen la parada o parada la llevo, o te clavamos, toman otra dimensión, vea. Pero es como para acordarte que esta gente. Vos decís tecla. Parada, ballena tú. Correcto. Vea, entonces, acordate, dice acá en el reportaje que ellos hacen eso también como para sentirse un poco más cómodos y desestresados en el trabajo, porque de por sí es un trabajo estresante. Andan en la calle, andan peleándose vía y todo eso. Y pues ellos ya se ha formado como una cultura entre ellos mismos, al punto que ya las los iconos y todo que le ponen a los microbuses en algunos ya son comunes, y el lenguaje entre ellos también ya es un lenguaje que casi que solo entre ellos entienden. Vaya, vamos a ver, por ejemplo, hay unos, aquí dice, unos inolvidables, por ejemplo, leyendas, ¿verdad? ¿Por qué me dejaste? O no, sin aceite no, donde va la tuerca, ¿verdad? Detrás de, perdón, el tornillo detrás de la tuerca, así con patas de mujer. De ahí está el niño, un niño que no sé si lo han visto, que dice, ¿cómo le haré para romperle la madre? Con el ceño fruñido. Cabal. De ahí, según estos microbuseros también... explican que muchas veces las calcomanías que ponen responden a una canción de moda. Así está, por ejemplo, el famoso Pura Uva Mami, o Calle Pero Elegante, Pobre Diabla, o 100% Reggaetón, ¿verdad? De ahí hay rótulos también ya clásicos, como por ejemplo Rebeldía a los Extremos, Es por Gusto Bicho, 100% Original, Solo Nenas. La llevo pero solita. La llevo pero solita. Estaba uno. Cambio mi suegra por gasolina. Mira, estaba uno, no sé si se acuerdan haberlo visto, que iban unos gansos, el ganso macho, dándose a la gansa en a pleno vuelo, y decía, ¿cómo es que decía? Me canso ganso. No, no, vuelo unido. Mira, de ahí está, las típicas aletas de tiburón en el microbús. Uy. No pécoras. Ese ya es clásico también. De ahí, lenguajes, por ejemplo, lo que yo les decía, el lenguaje entre ellos, que por ejemplo a la mujer diabla, ¿verdad? La germu es la mujer al revés. Porque dicen que a veces van niños, entonces va, la chavi es la bicha, el rope es el perro, napier, pierna, todas del calor popular de microbuseros, ¿verdad? o si no, juegos de palabras de índole sexual como te habla aquella, quién, esta, ¿verdad? O sea, así que ahí tenemos parte de la cultura ya microbusera en el país, donde prácticamente se sube uno allí y a los microbuses y ya es un show aparte, pues, porque hay payasos también en los microbuses, ¿verdad, Chelín? Que se suben, que te salen ahí todos tristes, que andan pidiendo para la caja y ya todo el mundo les da, y cuando se bajan era para la caja de campero, ¿verdad? Cosas así, pero que la gente realmente se rebusca en los buses, payasos y todo, pero que a la larga hacen un poco más cómodo y el viaje de la gente, pues, que todos los días tiene que hacer uso del transporte colectivo. Incluso hay payasos que también ayudan cuando hay mucho tráfico, ¿verdad? Y también en las calles. Eso se acuerda en el tiempo pasado, en los 80, 90, ¿verdad? Se lleva la luz. Los policías daban risa y los payasos daban vía. Sí, exacto. Sí, me acuerdo de los tiempos. ¿Y ese tipo de payaso no está sindicado, Chelín? ¿Cómo sí? O sea, no son reconocidos, son payasos, digamos. No, hay una cuestión también. Ahorita han salido payasos como pupusas a montón, ¿me entiendes? Uh-huh. O sea, solo ponerse la ropa y pintarse ya son payasos, pues. Uh-huh. Pero no. No son, o sea, académicos. No tenemos academia, como la pregunta que hacía anteriormente. Sí, no existe una escuela como puede tener México u otro país, ¿verdad? Pero no son formales. No, y la calidad, me imagino, del arte. Bueno, estaba viendo ahorita, Chelín, que ha recibido diplomado en teatro y toda la cosa. Me imagino que estos otros que están aprendiendo de una forma más autóctona no van a tener la misma calidad, pues. Correcto, tiene que mucho que ver, ¿verdad? Incluso yo me envuelvo con amigos que son teatreros, pues, muy buenos, pues, quizás pioneros de El Salvador, pues. Estamos hablando, no sé si conocen a Dimas Castillo, Ciro Rivera, Mariano Espinosa. Bueno, estaba también don Darío Cosier, que fue de los precursores del teatro en El Salvador. De hace años, Chico Tren. Chico Tren, correcto. ¿Qué? Correcto. Sí, yo te digo. Pánfilo, no. No, Pánfilo es otro cómico también. Es otro cómico. Sí. Pero lo que sé es que yo tengo una generación de amigos que son buenos artistas, cantantes, pintores, escritores. Y tengo contacto con algunos de ellos, pues. Pero qué buenísimo, porque sí es como realmente es otra faceta del arte que complementa. Correcto, o sea, es bien raro, pues, que para mí no solamente me enfoco con eso, tengo amistades, pues, como les digo, pues, a veces discutimos de teatro. Incluso hace unos 3 días atrás estuve comunicándome, que me encontré casualmente con un amigo y lo platicamos en webcam, ¿verdad? Uh-huh. Él está ahorita en México. Uh-huh. Y me dice, ¿cómo estás con tu payaso? Me dice. Uh-huh. Porque él ha estado viviendo en Europa, Francia, España, toda cuestión. He visto unos payasos argentinos, pero nada, me dice. Sí, sí. Él tiene criterio porque sabe de artista. Claro. Porque él es pintor. Incluso él lo pinté yo también, pues. Ah. O sea, en la universidad pinté un montón de amigos, pues. Ajá. Y algunos no, entre más que le dieron, nada, ¿verdad? Sí. Pero que querían, tenían que hacer, ¿verdad? Yeah. Y cuando menciono la universidad también le puedo decir de que mi hermano... ¿Lo pintaste de payasos? Sí, sí. Mi hermano y yo fuimos los primeros en debutar como payaso en la universidad. Uh-huh. Antes no hay otro, si alguien lo conoce que lo denuncie, pues. pero yo sí fui con mi hermano los pioneros de payasos ahí. Excelente, bueno, felicidades. Estamos hablando en el 81, en ese momento todavía, uh-huh, cuando todavía damos los pininos. Los primeros pininos. Pero hace ya bastante tiempo. Sí. Sí, buenísimo. Bueno, así buenísimo. Que cuéntenos también si ustedes se han subido un microbús y han visto algún rótulo así característico. Están nos falta hablar otro día de los taxis, vea, que le ponen, sí, el niño, el nombre del niño, vea, Josuelito, cosas así. El típico nombres. CD colgando. Todo eso. Y ahora también cuando ustedes ya se suban un microbús y oigan al cobrador o algo o al microbusero que diga que ñagüe esa ñani, ya saben qué significa, qué buena esa niña. Ah, okay. Yo pensé que era Maya que estaba hablando. Cachiquel. Bueno, estamos llegando ya al fin de nuestra charamusca del día de hoy. Muchas gracias, Juancito, Chelín, por habernos acompañado. Rodrigo, por haber compartido también con nosotros. O sea, si quieres echarle un un albur ahí. No, digo, solamente agradecerlos a ustedes por haberme tomado en cuenta, pues, porque un chiste corto, diría yo. Un chiste corto. Un chico le dice: papi, ¿qué sexo? Le dice: ¿qué coxa? Está bueno. Gracias por habernos invitado, pues, y a todos los fieles oyentes de esta charamuscada, pues, sintonícelo siempre, pues, no sé qué día sale, pues. Está siempre en internet, siempre, para que todos los días, cuando alguien quiera bajarlo. ¿Y el programa nuevo cuándo sale? ¿Qué sale día son? Hoy en la noche. Hoy, o sea, 14 de septiembre. Va a estar ya posteado. Ya va a estar en internet. El día que quieran. Para que cualquier persona que quiera pueda. La pregunta es: los miércoles son los miércoles son los días de grabación. Miércoles es el día de charamusca. Es el día de charamusca. Puedo contar un chiste corto, pero malo, ¿no? Sí, contalo. Claro. Vaya, es el típico de las obras, vea. Primer acto, sale un pavo con una pistola. Segundo acto, sale un pavo con una metralleta. Tercer acto, sale un pavo con una granada fragmentaria. ¿Cómo se llama la obra? Los Pavo Rangers. No, vieja, retractate, por favor. Lo siento, audiencia. Ya son 200. Pedir perdón. Ya nos bajó un par de puntos del IQ, ¿no? Sí, ya. Voy a tener que ir a terapia para que. Hey, hombre, los Pavo Rangers. A regresión hipnótica para que me haga olvidar ese chiste. Vaya, pues, perdón. Bueno, Guío, como siempre, el encargado de nuestro saludo de hoy. ¿A quién vas a saludar, Guío? El encargado es... No, esta vez queremos dar nuestro más calurosas felicitaciones a nuestro compañero de fórmula, Roby, ya que su empresa Web Informática... Y a todos los compañeros de Web Informática. Y a todos los compañeros de Web Informática han sudado la camiseta y realmente la han hecho al tener 12 sitios... web finalistas para la Roba de Oro. ¿Cuándo se va a llevar a cabo la premiación, Robert? El 27 de septiembre se va a llevar a cabo la premiación a los mejores sitios web del Salvador, en el evento Arroba de Oro, auspiciado por elsalvador.com. Y bueno, gracias a Dios, porque sí, Dios nos ha dado mucho trabajo, y mientras Dios nos da trabajo, nosotros le echamos ganas. Tenemos 12 nominaciones, somos la empresa que nos llena de orgullo, puedes decirlo, somos la empresa con más nominaciones en este certamen, y más nominaciones y más arrobas de oro ganadas en todos los años que se va llevando el evento. Y bueno, pues sí, estamos muy contentos, y gracias por acordarse del compañero y la empresa y web, toda la gente y en web. No, felicidades realmente, y esperamos que se lleven todos los premios a los que han sido nominados. Muchas gracias, ojalá, primero Dios. Y bueno, uno de los sitios que ha quedado finalista, bueno, quedaron finalistas el sitio de Alex Osboom, de El Salvador Divers, uh-huh, y el sitio de la Lore y la Viti Valdés, de Almas Gemelas. Los dos que han sido invitados de la charamusca, sus sitios son de los finalistas en la categoría de turismo, el de Alex, y el de entretenimiento y de mejor diseño gráfico para las gemelas. Y nos queremos despedir de la charamusca con la nueva rola de las gemelas, que también la pueden ver en el sitio web de ellas, en almasgemelasonline.com. Que se llama, ¿el nuevo disco, Robert? El disco todavía no ha salido. No, este es un sencillo. Uh-huh. Que se llama Gracias, y con eso nos vamos a quedar. Como siempre, nos pueden encontrar en guanacos.com, escríbanos a lacharamusca@guanacos.com. cualquier duda, inquietud, incertidumbre, pregunta, lo que sea, mándenla por correo y aquí los tenemos. Y próximamente un oyente nuestro nos ha solicitado, nos ha dado unos tips bien interesantes sobre el coro nacional, así que nos vamos a rebuscar para traerles aquí a los personajes que hacen el coro nacional también. Excelente. Así que, como siempre, nos despedimos, decimos ¡salud! Y salen las gemelas Valdés. Fíjate que no salen las gemelas Valdés. No salen las gemelas Valdés. Pero vamos a hacer el intento de nuevo. Sí, bueno, ya van a salir las gemelas para el deseo. Ahí está. Si no, que nos iba a cantar Chelín. Canto lejos de aquí. ¡Salud! Quédate con ella, no vales la pena. Aquí no gana ella, gano yo. Esperaré a que venga alguien más que me merezca. que le aproveche. De aquí me salgo yo. Qué suerte darme cuenta a tiempo. Qué suerte es saber que ahora me siento tan bien sin ti. Me hiciste un favor y estoy feliz.